Habíamos recién comentado esto de la Casona de Olivera, que está en el Parque Avellaneda, allí en el barrio de Floresta, Flores, Lacarra, Directorio, Alberdi. Y estamos comunicados con Fabio Oliva, él es integrante de la Mesa del Trabajo y del Consenso, para que nos cuente un poco. ¿Qué fue esto de lo que necesitaron moverse ustedes para exigir que esa casona, que es un lugar histórico allí en el medio del parque, pudiera recuperarse para los vecinos? Buenas noches, Fabio, Ernestina Arias y Luis Angiot, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, bueno. Bueno, en principio el Parque Avellaneda está en el barrio Parque En Avellaneda. el barrio Parque El barrio Avellaneda. Parque Avellaneda. Le da el nombre y nace este barrio alrededor de este espacio verde que es el segundo de la ciudad. Tiene 40 hectáreas y como bien vos decís, en parte del patrimonio hay una casona, la Casona de los Olivera, entre otros edificios de mucho valor histórico. Eso es una particularidad de Parque Avellaneda. Tiene un antiguo natatorio de 1925, tiene un antiguo tambo, tiene otra casa que se llama La Reconquista, también histórica. Todo esto reconocido por una ley de APH, de Área de Protección Histórica del parque y su entorno. Y lo que está pasando con la casona es un emergente de toda una situación que se viene dando durante esta gestión, en estos últimos 8 años, que tiene que ver con no respetar la participación ciudadana. El Parque Avellaneda tiene otra característica también, que fue recuperado por la iniciativa de los vecinos, con un trabajo de más de 25 años, que recuperó ese espacio que estaba destruido después de la última dictadura. Imagínate que pasó la autopista de Cachatore por el Parque Avellaneda Así es. y lo usaron de depósito. Se transformó en un basural, ¿no? De las demoliciones que iba haciendo la autopista para poder desarrollarse y a su vez había abandono y fragmentación por parte de la municipalidad porque los edificios históricos estaban intrusados o pertenecían a alguna dependencia municipal que no se sabía bien qué era. El antiguo natatorio era un depósito de alumbrado público y la pileta estaba llena de columnas de alumbrado. O sea, de ese estado de abandono, después con un trabajo de los vecinos de 25 años, se logró instalar una experiencia única en la ciudad, reconocida por una ley que es la 1153, donde la gestión del espacio público se realiza en forma asociada, en base a un Sí. plan de manejo hecho participativamente en el año 94 y revisado en el año 2000. Eso está siendo amenazado por esta gestión que tiene otro concepto de lo público, donde no se respeta la participación y donde se pretende que lo público sea para pocos, ¿no? Sí. Donde se avanza con enrejados, donde se avanza con privatizaciones, con poner bares. Y en Parque Avellaneda están teniendo una resistencia muy fuerte porque estos 25 años permitieron construir una red de organizaciones, de personas que defienden y quieren al parque. Y a su vez, bueno, está la ley, ¿no? Que la tienen que cumplir, aunque no quieran, y nosotros vamos a defender esta herramienta que hemos construido, que es la ley 1153. Claro, ustedes allí en la mesa del trabajo y consenso tienen, vamos a decir, la posibilidad o la perspectiva de trabajar todo el conjunto del parque, porque ahí no nos olvidemos que hay también un centro deportivo, en la otra punta por directorio hay un vivero muy grande, ¿no? También, por lo menos Sí, había. sí. Bueno, la ley 1153, cuando se sacó, el artículo 1 dice es que el parque es una unidad ambiental y de gestión que incluye al polideportivo, que incluye a los viveros, que incluye a los edificios históricos, el patrimonio natural. La realidad es que esa ley fue vetada parcialmente y los viveros, por ejemplo, fueron excluidos. Y una escuela que hay, que es la escuela Sacanini. El resto de la superficie, incluido el polideportivo, es parte de la unidad ambiental y de gestión Parque Avellaneda. O Sí. sea, tendría que estar dentro de la gestión de la mesa. La situación con el polideportivo es que hasta ahora no hemos logrado que las diferentes personas que estuvieron a cargo participen del ámbito de la mesa. Ajá. Ahí también había un trencito que funcionaba haciendo un recorrido por el perímetro y por interno, ¿no? Te digo que es lo más entrañable del sudoeste de la ciudad, ¿no? Ajá. Todos los vecinos añoran porque o llevaron a sus nietos o son nietos que fueron llevados por sus abuelos y ahora querrían llevar a sus nietos, claro, en un futuro. Y bueno, el trencito se logró recuperar en el año 2006, pero duró un año y medio en un trabajo que se hizo con la Corporación del Sur, y de ahí sigue cerrado. En esta gestión se ha dicho que lo iban a inaugurar, que lo iban a abrir, se gastaron hace 2 años 350 mil pesos y no sirvió para nada porque el tren sigue parado. Nosotros estamos siguiendo el tema, sabemos que ahora está en reparación supuestamente en un lugar en Berazategui. Pero la realidad es que el tren sigue cerrado y es un deseo de todos que vuelva a funcionar, ¿no? Ahora, Fabio, estamos hablando con Fabio Oliva, que él es integrante de la Mesa del Trabajo y Consenso allí del Parque Avellaneda. Ustedes como vecinos, ¿cuál es el proyecto que tienen justamente para la casona, para poder... Porque bueno, ahí el gobierno lo que quería era medio... concesionarlo, ¿no? Y trabajar, como ya sabemos, sí, lo que hace. Te explico brevemente, porque te imaginas que son 25 años de historia de esto, uh-huh, y de trabajo. La casona, en el plan de manejo que se hizo en el año 94, se le asignó un uso. En ese momento estaba arrumbada, abandonada, como te decía, uh-huh, y se pensó que había que recuperarla como sede de la gestión asociada, o sea, el espacio para que el vecino, el gobierno y las instituciones se reúnan, y un centro de arte contemporáneo. Eso se logró inaugurar, remodelado en el año 2000. Fue una inauguración muy importante, que hasta vino en ese momento el presidente de la República, que era de la Rúa, Enrique Olivera, que era el jefe de gobierno. Y claro, digamos que es de la familia de Enrique Olivera, claro, ¿no? Exacto. En el caso de él había también una situación especial en haber pertenecido, uh-huh, hasta que lo vendieron en 1914 a su familia, que durante 100 años no solo fue dueña del parque, sino que era una chacra extensa desde el Riachuelo hasta el Maldonado, digamos, ¿no? Ellos son de la familia fundadora de la Sociedad Rural Argentina, sí, y se desarrollaron ahí desde 1810 hasta 1910, cuando lo venden a la municipalidad, y la municipalidad decide reservar 40 hectáreas como espacio público. En ese momento se habló de que tenía que ser el Palermo del Oeste, ¿no? En el Consejo, sí, Deliberante, nosotros, sí, conseguimos, sí, una sesión de 1912 donde se expresan de esa manera, ¿no? Veían que la ciudad iba a empezar a crecer para el sudoeste y fueron visionarios los concejales al decir, bueno, como existe el Parque 3 de Febrero, tiene que haber un parque en el sudoeste que permita que haya una reserva de tierra para que no quede todo urbanizado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso se produce, y en relación a la casona, entonces el uso ese de la gestión asociada y centro de arte contemporáneo, y así se inaugura en el 2000 y así viene funcionando. El tema es que a partir de esta gestión, estos últimos 8 años, la casona estuvo cerrada 4 años, y un incendio en el medio, que no es el primer incendio que se produce en el parque, este es el segundo. Ya se perdió un edificio que se llama Tierra Verde, también catalogado por una ley de protección histórica, y en el caso de la casona estuvo cerrada durante 3 años, donde durante un año nos movilizamos para que se inicien los trabajos, y ahora que estaban finalizando, la idea era retomar las actividades como se venían haciendo, ¿no? Como centro de arte y sede de la gestión, y apareció un documento del director general de Espacios Verdes donde ignoraba todo esto y generaba unos permisos de uso que no estaban determinados, o sea, podían ser para cualquier cosa, no solo como centro de arte, y generaban también una privatización en el sentido de que podían hacerlo privados, ¿no? Porque tenía un costo de seguros, un costo de instalación, desinstalación, que antes lo asumía el gobierno de la ciudad. Claro, claro. Bueno, y esto sirvió para que los vecinos se juntaran y el domingo hicieron una asamblea, estuvieron ahí haciendo una actividad importante, hicimos, ¿no? Hicimos una expresión cultural de difusión de la problemática a los vecinos. En el parque hay mucha gente los fines de semana, hay 5.000 personas, calculamos nosotros, por fin de semana como mínimo, más cuando los fines de semana son lindos. Y bueno, hubo una actividad cultural donde se convocaron a murgas, a distintas expresiones, y se hizo toda una red de difusión entre los vecinos de la situación del parque. Y bueno, fue la verdad muy bien recibida por todos. Se cortó la calle Directorio y la Carra, ahí se dejó un carril para que pasen los autos, pero se hizo una manifestación sobre esa esquina y bueno, y tuvo un efecto positivo en relación a que el lunes nosotros teníamos un plenario de la Mesa de Trabajo y Consenso, y ahí se apersonó un funcionario de Cultura a expresar que había un retroceso en este permiso de uso que había generado Nicolás Quintana. Lo dijo de palabra, nosotros lo pedimos por escrito, pero en principio creemos que esto se va a encauzar. Y igualmente, nosotros, como te decía, estamos en una situación de resistencia, ¿no? Porque este no es el primer embate que hay sobre la experiencia. En el 2010 ya se quiso modificar la ley, y también hay otros problemas que están sucediendo en el parque, como una casa de la Reconquista. Es un edificio que está en la calle La Carra y Tandil, en el parque, pero como el parque está grande para que se ubiquen, son sobre un borde, y ese edificio está en una situación de abandono que corre peligro de caerse, digamos, ¿no? Entonces, esa situación hace 3 años que la venimos reclamando, y ha tenido ya 2 veces, se ha intrusado ese edificio, y es parte de una cantidad de problemas donde el central es que no hay voluntad política de dar espacio a la participación ciudadana, ¿no? La única forma de reacción del gobierno es cuando hay una movilización, cuando hay un freno a los avances sin respetar el sistema participativo. Bien, Fabio, te agradecemos todo este informe para nuestros vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y de la zona allí. Allí también hay un barrio muy importante de edificios del barrio Alvear, está el Club Alvear también. Sí, exacto. Yo en el digo porque también para mí tiene no solo la intención de difundir esto por lo que pasa ahora, sino porque a mí me llega mucho. En el año 65, 66, yo iba allí al polideportivo a hacer deportes de la escuela secundaria, y también iba a la pileta, al natatorio cubierto, claro, ¿no? Claro, estaba habilitado en ese momento. Sí. Nuestra actividad de educación física la hacíamos ahí, así que tengo unos recuerdos muy lindos de eso, y también me parece que hay que aprovecharlo y recuperarlo. Eso es lo que tiene el parque, ¿no? Hay mucha gente que lo quiere y lo defiende por eso, porque ha pasado parte de su infancia. En el trencito hay muchos recuerdos de la gente. Una vez hicimos un concurso de poesías para hacer tangos y se escribieron 350 tangos sobre Parque Avellaneda, ¿viste? Sí. Una locura, pero claro. Eso da cuenta, digamos, de que hay mucho afecto por el Parque Avellaneda. Hay gente que viene a dejar, que pide dejar sus cenizas en Parque Avellaneda, y hay un grado así de amor por este lugar de la ciudad que sin duda tiene que ser reconocido y tenido en cuenta a la hora de definir políticas públicas. Bien, te agradecemos y esperemos que esto, que por lo menos fue de palabra, lo pongan por escrito y se pueda recuperar todo este espacio para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches y muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ...1976, 2015... ...24 de marzo... Este 24 de marzo, 14:30... marcha desde Congreso hasta Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas.